Recibí una palabra de Dios para tu vida a través del mensaje HEC de hoy. Escúchalo y compartilo con toda libertad. Buenas tardes, amada Iglesia HEC, y buenas tardes a todos los amigos y hermanos que se suman una vez más a esta transmisión. Es una bendición, ¿sí?, poder estar juntos nuevamente para alabar a nuestro Dios. Y espero que lo hayas hecho a través de las canciones, que no solamente las hayas escuchado, sino que las hayas podido cantar, que hayas podido disfrutar de ese tiempo de adoración y alabanza a nuestro Dios. Este es el último miércoles de marzo y continuamos orando para que en estos días puedan ser días de oportunidades, sí, así como lo está escuchando, oportunidades para celebrar esta Semana Santa, la victoria de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, y para anunciar en esta semana también el poderoso mensaje de salvación para todos aquellos que no lo conocen, para que lo puedas hacer con entusiasmo, llevando esperanza, con expectativa de lo que Dios va a hacer en todas aquellas vidas que escuchen el mensaje del Señor. Y vos podés ser parte, podés ser un emisario de este mensaje también en esta semana. Por eso te animo a que puedas estar asistiendo, si nada lo impide, puedas estar asistiendo a los 4 cultos que vamos a tener este domingo, ¿sí? No que asistas a los 4, pero que sí que asistes a alguno de ellos, pero que también puedas invitar a alguien, que puedas invitar a alguien nuevo para que pueda escuchar el mensaje de Jesucristo. Va a haber un mensaje especial, van a ser 4 cultos de celebración por esa resurrección que nos dio vida eterna a cada uno de nosotros, pero quizás usted no puede asistir de forma presencial. También puede hacer una oportunidad para compartir el link, ¿sí?, de la reunión del culto de las 11 de la mañana para que otros puedan estar conectándose y puedan hallar salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Va a ser un tiempo especial, así que si puedes asistir, invita a alguien para que pueda escuchar el mensaje de Dios, pero si no lo puedes hacer por la edad o por algún otro motivo, que puedas estar invitando, compartiendo el link también en este fin de semana. Y hoy es miércoles de oración, así que seguimos dando gracias al Señor por cada una de las respuestas a cada una de nuestras necesidades, como nuestro Dios ha obrado milagrosamente en esta semana también, por lo cual agradecemos también al Señor por cada testimonio que podemos leer en los grupos de WhatsApp, ¿sí? En los distintos grupos de WhatsApp que tiene la iglesia podemos ver cómo el Señor va respondiendo, pero no solamente esto, sino que es una oportunidad también para sostenernos unos a otros, para compartir algún pedido de oración y saber que hay otros hermanos, amigos, líderes que están ahí para ayudarnos, para auxiliarnos, para aconsejarnos, para recibir esa necesidad y saber que están intercediendo por nuestras necesidades. Así que anhelo que el Señor te siga sorprendiendo en esta semana, nos siga sorprendiendo a cada uno de nosotros como iglesia, como lo ha hecho a esta hora. Amén. Estoy seguro que vos puedes declarar un amén ahí en el chat, que el Señor ha traído respuesta a tu vida. El Señor te bendiga en esta tarde, el Señor nos bendiga en esta tarde y pueda abrir nuestros corazones espirituales, nuestros oídos espirituales para escuchar palabra de Dios. Pero recuerda algo, que al terminar de compartir el mensaje, ¿sí?, vamos a estar uniéndonos como lo hacemos cada miércoles a través de la videollamada de WhatsApp. Quizás nunca participaste, pero te invitamos también a que puedas dejar tu número de teléfono y vamos a estar contactándote. Pero quizás vos ya estabas en un grupo y hace tiempo que no te estás conectando. Hoy es una oportunidad para que puedas participar de estas reuniones y puedas estar orando con tu grupo. El Señor va a traer bendición a tu vida. Hoy es una excelente oportunidad para volver a conectarte. Quiero comenzar en esta tarde compartiéndote un pasaje de despedida de uno de los discípulos más conocidos de Jesús, conocido o denominado como el discípulo amado, pero también, aunque a usted le parezca raro, conocido también como uno de los hijos del trueno. ¿De quién estamos haciendo referencia? Por supuesto, estamos hablando del apóstol Juan. Juan va a terminar su evangelio con estas palabras que van a ser de inspiración para nosotros en esta tarde, ¿sí? Vamos a leer, yo te animo a que me puedas acompañar en las buenas noticias, ¿sí?, en el evangelio de Juan, capítulo 24, versos 24 y 25. Dice: "Este discípulo es el mismo que da testimonio de todas estas cosas y las ha escrito, las vivió, las percibió, estuvo ahí y luego las escribió. Y nosotros sabemos que dice la verdad. Tenemos confianza, seguridad. Jesús dice, además hizo otras muchas cosas. Escuche bien, tantas que si intentara ponerlas por escrito, una por una, pienso que ni en el mundo entero cabrían los libros que podrían escribirse de lo que el Señor Jesús hizo mientras estuvo en la tierra. Vamos a orar en esta tarde, vamos a pedir al Espíritu Santo que nos pueda hablar. ¿Usted quiere que Dios le hable? Amén. Yo también quiero que el Señor me hable en esta tarde también. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra, Señor, porque es viva, porque es eficaz. Señor, gracias porque nos vas a hablar en esta semana, nos vas a hablar en esta hora, Señor, y también nos vas a dar un mensaje para compartir con otros, Señor, no solamente en este día, sino en esta preciosa Semana Santa. Y queremos bendecir tu nombre. Queremos, Señor, reconocer tu nombre. Te amamos, Señor. Y te pedimos, dulce Espíritu Santo, que nos hables en esta hora también. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Es una realidad lo que describe Juan. Todo lo que hizo Jesús quedó registrado. Es verdad. Pasó, ocurrió, las profecías todas, cada una de ellas fueron cumplidas, ocurrió y fueron así, y así las creemos. Usted las cree, fueron así como dice la palabra, pero también es una realidad, que se quedó corto, que hizo tantas otras cosas más nuestro Señor Jesús, pero que no fueron escritas, que no alcanzarían, dice, las bibliotecas del mundo para poder contenerlas. Pero hay una realidad mayor. Y quiero compartírtela en esta tarde, que Jesús sigue haciendo, Jesús sigue obrando, sus hechos siguen siendo escritos en cada uno de nosotros, siguen siendo escritos en cada uno de aquellos que le hemos rendido nuestro ser a Él. Porque hay tanto para decir de Jesús, hay tantas cosas, dice que no alcanzarían las bibliotecas para contenerlo, y hoy en día hay tanto para compartir de Jesús, hay tanto para compartir de Él. Por eso en esta tarde quiero que puedas presentar en esta semana a Jesús y aquellos que todavía no lo conocen, y vamos a compartir, para hacer algo de una manera más sencilla, vamos a compartir un acróstico sobre el nombre de Jesús, para que usted y yo lo podamos tener presente en esta semana y lo podamos llevar a cualquier lugar. Usted anótelo en un papel, lo puede llevar en la cartera, en la billetera, lo puede llevar en un bolsillo, en la mochila, para que usted lo pueda tener presente. Así pueda presentar de una manera más sencilla y ahí podamos presentar a Jesús de una manera distinta, ¿sí? Así que anótese cada letra del nombre de Jesús y vamos a verla a continuación. Y el título del sermón en esta tarde, para ponerle un título, es Presentando 5 verdades sobre Jesús. Y vamos a compartir estas 5 verdades esta semana con aquellos que todavía no le conocen. A veces tenemos la oportunidad de cruzarnos con personas en el lugar donde trabajamos, incluso cuando salimos de compra o estamos quizás en la casa de algún familiar, y yo quiero que en esta tarde, ¿sí?, podamos aprender o podamos buscar una nueva forma de poder presentar a Jesús. A veces decimos, ¿y por dónde puedo comenzar a compartir del Señor? Así que yo espero en el Señor que este acróstico te pueda ayudar a presentar a nuestro Señor Jesús. En primer lugar, la letra con la cual arranca el nombre de Jesús es la J, y en él hallamos justificación. Y usted dirá, ¿qué es justificación? El libro de Romanos, el apóstol, la carta a los Romanos, el apóstol Pablo en el capítulo 5, versículo 1, dice, por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz para con Dios gracias a lo que Jesucristo, nuestro Señor, hizo por nosotros, ¿sí? Jesucristo es justo, santo y perfecto, y se entregó por nosotros que somos pecadores imperfectos, y a través de su sacrificio, y escuche bien, de una vez y para siempre, nos hizo salvos, nos somos pertenencia de Él. todos aquellos que hemos depositado nuestra fe en Él, aquellos que le recibimos, dice la palabra, y creemos en su nombre, somos hallados hijos de Dios, somos hallados justos por el Padre. Esta justificación está disponible para cada uno de sus hijos, pero no solamente, escuche bien, no solamente para el momento de la salvación, sino el resto de nuestras vidas, esa justificación de parte de Dios. Cada vez que pecamos y cada vez que nos arrepentimos, dice la Biblia, que Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad. Perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Qué importante es esto. No solamente saberlo, no solamente conocerlo, no solamente memorizarnos un versículo, sino poder creerlo, sino poder vivirlo. Usted no sabe cuántos hijos e hijas de Dios se han apartado de Él, de su cobertura, del redil, de la iglesia, ¿sí? Por pecados, por errores, por fallas, por culpas, por cosas que no se perdonan, pero que Dios está dispuesto a perdonar. Quizás si estás escuchando este mensaje en esta tarde, te sientas como aquellas personas donde crees que no hay solución para tus errores, para tus pecados, ¿sí? Y hoy te digo, esta semana, preciosa semana, donde recordamos el sacrificio de nuestro Señor, hoy es tiempo de volver. Hoy es tiempo que vuelvas a los brazos del Señor. Tiempo de reconocer que Dios pagó de una vez y para siempre, no por algunos pecados, no por algunos errores, sino por cada uno de nuestros pecados y nuestros errores. Solo tenemos que acercarnos a Él confiadamente, en certidumbre de fe, en confianza de que Dios está ahí, esperándote, esperándonos. Lo debemos hacer, dice la palabra, con un arrepentimiento genuino para que Él pueda justificarnos. Él es justicia y Él nos justifica. Esta semana puedes compartir de Jesús, que Él es quien nos justifica, que Él pagó por nuestros pecados. La segunda letra del precioso nombre de Jesús es la letra E. Esta letra nos habla de que en Él hallamos esperanza, pero también que Él es nuestra esperanza. Dice el apóstol Pablo a la carta a los romanos en el capítulo 15 y ahora en el versículo 13, dice: hermanos míos, escuche bien, mi deseo es que el Dios que les concedió esperanza los inunde siempre de felicidad y de paz. ¿A cuándo? Al creer en Él. Y le pido a Dios que los haga rebosar de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Jesús es nuestra seguridad, Jesús es nuestro norte, Jesús es nuestro destino. Él es quien da propósito a nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros podríamos dar testimonio de nuestra antigua manera de vivir, de una manera vacía, sin rumbo, antes de conocerle, de una vida sin sentido, de una vida sin propósito, sin saber para qué, sin saber para dónde, sin saber bien cómo vivir, sin saber cómo hacerlo? Pero cuando Él llegó, todo cambió. El Señor nos dio propósito. Amén. Claro que sí. Usted y yo tenemos propósitos celestiales. Fuimos creados, créalo, fuimos creados con una misión. No permita, y escuche bien también, algo importante, no permita usted que ya conoce al Señor que el enemigo lo distraiga, haciéndole pensar que usted ya no tiene propósitos, que se han jubilado los sueños que Dios preparó para usted. Tenga la edad que tenga, tenga los recursos que tenga, viva donde viva, Dios tiene propósito, Dios es su esperanza y nos ha llamado a cumplir sus propósitos. No se deje engañar, no se deje distraer por las circunstancias ni por el enemigo. Dios lo ama y tiene un propósito para usted. Aún, como decíamos recién, aunque usted se haya alejado, vuelva a los caminos del Señor y va a reconocer que Él es su esperanza. Él es su esperanza, en Él tenemos compañía, en Él tenemos convicción diaria, que Él está con nosotros, seguridad, que Él está en control de nuestra vida, y esperanza, ¿sabe de qué? De un destino eterno, no solamente del presente, sino del futuro. Tenemos asegurado nuestro futuro. Vaya si tenemos algo importante para compartir esta semana con aquellos que no le conocen. Vaya si tenemos en estos tiempos de COVID, de tanta desesperanza, vaya si tenemos un mensaje profundo que compartir, que en Él tenemos esperanza. Debemos compartir que en Jesús hay justificación de nuestros pecados y esperanza para nuestra vida. En tercer lugar, En este precioso nombre de Jesús está la letra S. Y esta tercera letra nos habla de que Jesús es el máximo ejemplo de servicio y de siervo. ¿Sí? Dice así Marcos capítulo 10, versículo 45, Jesús hablando de sí mismo. Si alguna vez alguien quiere decir cómo vivía Jesús, o cuando a veces escuchamos la frase debemos vivir como Jesús, esto da la respuesta de cómo Jesús vivía. Dice así: yo, el Hijo del Hombre, Jesús estaba presentando a él, dice: yo, Jesús, dice, soy así. ¿Escuchó bien? Y va a leer a continuación cómo era nuestro Señor Jesús y cómo Él espera que nosotros vivamos. Yo, el Hijo del Hombre, soy así. No vine a este mundo para que me sirva, sino para servir a los demás. Vine para liberar a la gente que es esclava del pecado, y para lograrlo pagaré con mi vida. Para lograrlo Él estaba dispuesto a dar su vida. ¿Cómo no compartir en estos días sobre aquel que, siendo Dios mismo, se humilló voluntariamente? Y esto es lo significativo: no fue obligado, no fue circunstancial, fue intencional. Se humilló voluntariamente haciéndose hombre, limitado, despojado de su gloria, de su poder, de todos sus atributos de rey, esos atributos reales, los dejó, y asumiendo condición de siervo, estuvo dispuesto a vivir entre nosotros, naciendo en un pesebre y muriendo en una cruz. Dispuesto a hablar como nosotros para que pudiéramos entender su mensaje, para poder entender la revelación del Padre, para hablar como usted y como yo. Dispuesto a padecer como nosotros: frío, hambre, dolor, rechazo. Él fue y será el siervo perfecto, dispuesto a atender las necesidades, sanando, liberando, como dice su palabra, restaurando, como hombre, se hizo siervo. Y como siervo se hizo esclavo. Y como esclavo estuvo dispuesto al punto de morir en una cruz. ¿Sabe por qué? Por amor a usted y por amor a mí. Él estuvo dispuesto a dar su vida por cada uno de nosotros. Jesús no vino como rey, aunque lo era. Jesús no vino como Dios, aunque lo era, para imponerse sobre nuestra voluntad, sino que vino voluntariamente, como siervo, a ofrecer su vida para nuestra salvación. Ofrecer su vida para nuestra libertad. Mire si no tenemos cosas para compartir. Mire si no tenemos cosas para presentar a los demás de nuestro Señor Jesucristo. Comparta a Jesús, que fue siervo, que Él es nuestra justificación, y comparta que hay esperanza para nuestra vida. Jesús. En este precioso nombre también está la letra U, y en este acróstico, para que usted lo memorice, quizás pueda presentar alguna de estos atributos o características de nuestro Señor Jesús. Podemos hablar que la U nos habla de que Él es único, ¿sí? Nuestro Señor Jesús es único, incomparable. No hay otro como Él, ni hubo ni habrá otro igual. Vamos a leer lo que dice 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. Pues hay un Dios y un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios, los puede volver a unir, nos puede volver a amigar, puede haber una relación nueva, a través de ¿quién? Del hombre, Cristo Jesús. A través de Jesús somos reconciliados con Dios. No todos, bueno, mejor dicho, el dicho dice: todos los caminos nos conducen a Roma. Pero no es la misma realidad para llegar al cielo, para hallar salvación, para encontrarnos en una relación con el Padre. La palabra afirma que no todos los caminos nos llevan a Dios. Jesús es el único camino. Él es el camino, es la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de nuestro Señor Jesucristo. No solamente esto, la Biblia afirma que Jesús es la puerta. Yo soy la puerta. No dice una puerta o una puerta más de tantas que hay. Yo soy la puerta, y el que entra por esa puerta obtiene salvación. Jesús también dice: yo soy la luz. en un mundo de total oscuridad. Él es la luz. También Él habla que es el agua de vida, es la verdadera vid, que el que toma de esa agua no tendrá sed jamás. Hay tantas aguas que podemos llegar a probar, pero el agua que nos ofrece nuestro Señor Jesús, nunca más tendremos sed. Jesús es el pan de vida, alimento que nos sacia plenamente. Jesús habló de Él, dice: yo soy el buen pastor. No dijo soy un pastor o un pastor más, soy el buen pastor, el que está dispuesto a dar su vida por las ovejas. Jesús es la resurrección y la vida. Por eso Él es único, y aunque alguien esté muerto, en Él hallará vida. Quizás usted ya lo ha experimentado, ha pasado de muerte a vida, pero ¿cuántos hay que todavía no lo conocen? Y debemos presentar a este Jesús que puede dar vida, que puede sanar, restaurar, que puede salvar matrimonios que parecen muertos, relaciones que parecen destruidas, en el nombre del Señor. Y con el poder que levantó a Jesucristo de los muertos, podemos hacer victoria en Él. Ante tantas creencias hoy en día, ante tanto relativismo, debemos presentar al único, a Jesús. Jesús es nombre sobre todo nombre, a quien delante de quien un día toda rodilla se doblará. Dice: de los que están en el cielo, como los que están aquí en la tierra, como los que están debajo de ella. Tantos, escuchen, tantos que han creído fielmente en el Señor van a doblegarse, pero también van a doblarse delante de Dios todos aquellos que neciamente lo han rechazado. Va a ser triste, pero es una realidad. Se van a doblegar delante de Él, y todos y cada uno de ellos confesarán que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Comparta a Jesús en esta semana, que es único. Comparta a nuestro Señor Jesucristo, que es siervo, que es justificación y es esperanza para nuestra vida. Y en quinto y último lugar, vuelve a repetirse la letra S. ¿Sí? Y en quinto lugar, la letra S nos habla de que Jesús es Señor y Salvador de nuestras vidas. Amén. La revelación más grande a la humanidad se encuentra en el capítulo 3 y versículo 16 de Juan. El plan divino dice que Dios amó de tal manera, tan impresionante el amor de Dios, que estuvo dispuesto a dar su Hijo, su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es la revelación de que Dios nos ama tanto, que estuvo dispuesto a darlo todo, que no se quedó con nada, no escatimó nada para rescatarnos, no se guardó nada para poder salvarnos. La Biblia nos habla que no se requiere de esfuerzo, que no se requiere ni de ritos ni de plegaria, solo la fe en el Señor Jesucristo. Es en Jesús y solo en Jesús donde hallamos salvación y vida eterna, como lo declara la Escritura. Usted puede hacer suya esta oración también en esta tarde, pero también puede compartirla con otro también en esta semana. Dice Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10. Anótelo, quizás lo tenga muy presente. Pero dice así: pues si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, esa fe, esa confianza en Dios, serás salvo. Ah, tan sencillo, pero debemos entregar nuestra vida a Él para que Él sea Señor y Salvador de nuestro. Dice el versículo 10: pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios. Y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Amén. Esa fe en Jesús nos permite disfrutar de una vida abundante, de una vida de comunión con Él. Es donde Él se convierte en el Señor, lo que decíamos recién. Eso significa que Él es dueño de nuestra vida, el jefe, la máxima autoridad en nuestro ser. Es a través de esa relación con Él que podemos madurar, que podemos crecer y nos desarrollamos como hijos de Dios. Te animo, querido amigo, en esta tarde a depositar tu fe en Jesús, que deposites tu confianza en Él. ¿Para qué? Para hallar salvación y vida eterna. Pero también te animo a vos, querido hermano, que quizás, como decía al principio, te has alejado, has dejado una distancia, una brecha entre vos y el Señor. Quizás tomaste esa distancia en este tiempo, pero hoy es tiempo de volver. Hoy es una oportunidad, es un tiempo donde el Señor llama y golpea la puerta de tu corazón y espera que le abra. El Señor va a ir, va a cenar contigo, va a hablar contigo. El Señor quiere volver a ser el Rey y el Señor de tu vida. Yo quiero orar en esta tarde por tu vida, por vos que quizás nunca entregaste tu vida al Señor, pero también por a vos que quizás lo conociste al Señor, pero estás distraído en otras cosas. Quizás pensaste que los sueños y los propósitos de Dios se jubilaron, quedaron para otros, y el Señor te vuelve a llamar en esta tarde una vez más. Yo quiero orar por vos también, que vas a compartir con este mensaje con otros en esta semana, que Jesús es Señor y Salvador, que Jesús es el quien nos justifica, que Jesús vino como siervo, es único, que es nuestra esperanza, que vino como siervo, pero vuelve como Rey. Que esto sea una realidad en tu vida, que lo veas, lo percibas de esta manera y lo compartas también con otros de la misma manera. Permitime orar en esta tarde por tu vida. Padre, te doy gracias, Señor, por aquellos que en esta tarde, Señor, han escuchado este mensaje. Señor, tú eres ese siervo humilde que has venido, Señor, para rescatarnos y salvarnos. Señor, tú has dado tu vida por cada uno de nosotros. Rendimos nuestro ser. Quizás alguien en esta tarde desea, Señor, anhela en lo más profundo de su corazón entregar su vida a ti. Señor, como leíamos recién, yo anhelo en esta hora que vos que estás escuchando puedas orar y decirle: Señor, te entrego mi vida, mi corazón, me arrepiento de mis pecados, creo en tu sacrificio en la cruz y te recibo como Señor y Salvador. Y si lo haces de esta manera, hay gozo en los cielos, el Señor, hay gozo, hay fiesta, los ángeles están de fiesta cuando alguien se arrepiente, cuando alguien decide entregar su vida al Señor. Pero también hay gozo en los cielos cuando alguien vuelve a los brazos del Señor, cuando alguien como aquel hijo pródigo vuelve a los brazos del Señor. Y Señor, yo te pido en esta tarde que aquellos que han escuchado tu palabra, Señor, en este momento la escucharán, en otro momento también, Señor, puedan recibir este mensaje y puedan volver a vos, Señor, fuente de amor, única puerta de luz, de esperanza para nuestras vidas. Yo bendigo, Señor, aquellos, Señor, que pasan de muerte a vida. También bendigo a aquellos que vuelven, Señor, para que vos los restaures, Señor, en el redil. Bendecilos, Señor, en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Dios te bendiga. Y si tomaste alguna de estas decisiones, nos gustaría conocerlas, ¿sí? Que puedas escribirlo en el chat o quizás en algún chat privado. O si conoces a alguien de la congregación, a algún líder, puedas estar compartiendo este deseo de volver al Señor. Vamos a estar orando, bendiciendo tu vida y acompañándote en tu desarrollo y crecimiento espiritual. El Señor te bendiga. Este fue un mensaje transmitido por la iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.